education of a population in their hands. Buenos días a todos, estáis escuchando Stay Free. Escúchanos todos los lunes de 12 a 1 allí en Radio Ela. Empezamos el programa de hoy, 10 de marzo, escuchando a una de las bandas madrileñas más potentes en esto del roots reggae. Ellos son Hot Drop, que bueno, hace unos cuantos meses ya nos presentaron su nuevo disco titulado Sugar and Spice. Y bueno, sin más, os vamos a leer un poquito la hoja, la nota de prensa que pasaron, escrita por Carlos Monti en el diciembre del año 2012. Mientras escuchamos, bueno, hemos escuchado el primer corte que abre este disco, la canción titulada Big Disgrace. Estamos escuchando de fondo la versión dub de este Big Disgrace, Disgrace Dub. Así que bueno, simplemente comentar, pues eso, la nota de prensa, como os decimos, de Hot Drop, del Sugar and Spice. Pues procedemos a leerla. Thank you. El reggae europeo está de enhorabuena. Pocas veces se encuentra una reconstrucción musical tan rigurosa y sentida como actual de la era más dorada de la música jamaicana, aquella de la segunda mitad de los años 70, cuando la planta había germinado de tal forma que cada esqueje se convertía en oro puro. Desde aquella ya lejana demo del año 2004 con esa gema llamada People Want to Know y su primer larga duración Ready en el año 2007, además de mini LPs como No Barriers en el año 2008 y diversos remixes y dub editions, este nuevo larga duración es consolidación personalísima de la producción artesanal de Pupa Shan para este sonido clasicista de Hot Drop con su reverb de muelle, su delay de cinta y su mezcla en vivo que consigue esos efectos que tanto brillo obtienen en los desarrollos dub de las melodías que tanto valor añadido le devuelve a la producción analógica. Jack Ruby y Joe Gibbs estarían orgullosos. Pero además de la inmaculada instrumentación, están las fabulosas armonías vocales que colocan a Hot Drop en el top de Mount Zion, el lamento sufra de Big Disgrace, con el estribillo de Education for the of the Population in Their Hands, los ligeros toques funky disco en la mezcla de Don't Stop Your Step, que los emparentan con los ecos de Regulars, Third Wall o The In Crowd, el humeante dancehall predigital de One Day y el stepwise de Don't Be Late para expandir a los dub stations del planeta, pero sobre todo el jubiloso lovers rock de Over Yonder con la voz soul jazz de la organista Camila, que demuestra que no solo en Londres y Tokio se sigue haciendo buen lovers, otorgan un mérito extraordinario a esta producción underground con vocación universal. Bueno, podéis poneros en contacto con ellos en thehotdrop@gmail.com. Men try to control us, men try to control us. Como os decimos aquí, empezamos el día escuchando a Hot Drop, su último disco, Sugar and Spice. Hemos escuchado el primer corte y su versión dub, la canción Big Disgrace y la versión dub Disgrace Dub. Como os decimos, bueno, pues con la gente de Hot Drop, que llevan un montón de tiempo haciendo buen roots reggae aquí en la capital. Vamos a seguir escuchando a otra banda, ellos son Kingston Blues, nos presentan también un nuevo disco. Bueno, también tiene unos mensajillos, pero vamos, el disco titulado Sailing. Y bueno, vamos a escuchar el primer corte que se llama Daily Routine. Blues. Kingston Blues desde Cádiz, la verdad que, bueno, como habéis podido escuchar, con temas bastante eclépticos, tocando bastantes palos diferentes, la verdad. Hemos escuchado el primer corte de su disco Sailing, como decimos, la canción Daily Routine, y bueno, que deja entrever cómo va a ser el resto del disco, los otros cinco temas. Vamos a seguir escuchando más música, en este caso, pues otra banda. Pues no tan vinculada al reggae, pero bueno, sí a la música negra. Ellos son The Grouping Flamingos y bueno, estuvieron también presentando su último LP en la Sala Sol en el Festival Madrid Jazz Negro hace nada, hace muy poquitas semanas. Vamos a escuchar el primer corte titulado Grooving at the Flamingo, y como decimos con todos vosotros, The Grooving Flamingos. Flamingos, como podéis escuchar, buen soul que se marcan estos chicos desde aquí, desde la capital, desde Madrid. Bueno, vamos a seguir escuchando más música, en este caso también pues un poquito más de soul. Vamos a escuchar a la banda asturiana Attica Revolution, que nos presentaron hace también unos meses, nos presentaron un disco que les ha editado la gente de Enlace Funk, de la revista musical. Así que bueno, sin más, os vamos a dejar con Attica Revolution, el tema titulado Give Me Some Love, con todos vosotros. Attica Revolution, como os decimos, Give Me Some Love. Y bueno, vamos a seguir escuchando pues más música negra, en este caso, o sea, los amigos de Testy Groups, que como os dijimos la semana pasada, estarán presentando un tributo a Studio One Records en su 60 aniversario, la banda madrileña de soul reggae. Pues rinde homenaje a uno de los sellos más influyentes de la música jamaicana de todos los tiempos en su 60 aniversario, el 20 de marzo en la Sala Siroco de Madrid, ahí en el centro. Así que, bueno, evento recomendado desde aquí, desde Stay Free. Vamos a poner algún tema de su último disco, editado por Liquidator Music, titulado Soul Street, y que, bueno, que suena tan bien como vais a poder escuchar. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, titulado Testy Recipe, con todos vosotros, Testy Groups. Yesterday we're cooking a tasty good recipe. Yes, I hope you like it, then you keep it in your best selection. First thing is to fill a cup, light the fire on. Aquí seguimos con Testy Groups, con la voz de Mark, aquí escuchando buen soul reggae, como os decimos, de su último disco Soul Street, muy recomendado, y que estarán, bueno, como os decimos, haciendo un tributo al gran sello Studio One, ahí en la Sala Siroco el próximo 20 de marzo. Bueno, os recordamos que si queréis poneros en contacto con la redacción de aquí de Stay Free, no tenéis nada más que escribirnos al correo stayfreeradioela@gmail.com o llamarnos al 915272642, stayfreeradioela@gmail.com. Vamos a seguir escuchando pues otras novedades que nos tiene preparada la gente de Liquidator Music, el último disco de Bandits, una banda de Castellón. Brown, que bueno, se dedica a los sonidos jamaicanos antiguos. El disco se titula Algo Especial y son 14 nuevas canciones, algunas de ellas cantadas en español o en castellano y otras en inglés, y algunas otras instrumentales. Así que bueno, os dejamos con el tema que abre este Algo Especial, la canción titulada Sweet Days desde Castellón. Ellos son Bandits. But you take a break, listen a song and everything change. Pursue with discretion, you will change your mood. And this moonlight will be nicer for you. The sun was shining on my face. She smiled at me and everything changed. The sun was shining on my face. She smiled at me and everything Aquí seguimos escuchando, como os decimos, a Bandits, esta banda castellonense que le dan al buen reggae, al buen rocksteady, como os decimos, cantando en castellano, en inglés o incluso haciendo canciones instrumentales. El disco Algo Especial, editado por la gente de Liquidator Music. Vamos a seguir escuchando más música, en este caso pues algo también bastante antiguo, una reedición de la gente de Not Now Music. Y bueno, es la tercera recopilación que hacen con la historia de Blue Beat, de este mítico sello de principios de los años 60, que bueno, fue uno de los primeros en grabar los primeros sonidos auténticamente jamaicanos, pues desde calipso, mento, ska. Vamos a escuchar el primer tema que abre el disco. Bueno, son cuatro caras, pues vamos a escuchar el primer tema de la primera cara. Como os decimos, pues el disco contiene los 25 singles de la cara A, la cara A de los singles de Blue Beat desde finales de los años 61 hasta el principio de los años 62 del siglo pasado, y la canción que vamos a escuchar se titula Rosabelle. Y está ejecutada por The Magic Notes, Drumbago and the Jazz Beat. Os dejamos aquí con la historia de Blue Beat, de este mítico sello. Oh, Bueno, como podéis escuchar, sonido Blue Beat, lo que se conocía en esa época y que, bueno, que fue muy, muy escuchado por la gente, por las subculturas juveniles de allí de los años 60, sobre todo en Inglaterra. Bueno, vamos a seguir escuchando más una música un poquito más actual. Desde Bélgica, el programa de radio Reservoir Dub, pues nos presenta una recopilación de canciones con colaboradores que han estado en su programa de radio en estos últimos años, en sus fiestas que han estado organizando. Y bueno, se le dan al reggae dub, al buen roots reggae, y el disco, la verdad, el disco que la compilación que han hecho titulada Lasting Dub, de Reservoir Dub, pues bueno, con grandes nombres de la escena dub, como puede ser Dubmatix, o Jeffrey, o Panda Dub, o bueno, un montón de gente, la verdad. Vamos a escuchar un tema titulado Stand Strong, y que bueno, que está producido por la gente de Unlasted Fanatic y a las voces con la ayuda de Same Eye. Como os decimos, buen dub, buena música que a nosotros nos ha gustado bastante, y bueno, esperemos que lo disfrutéis. Os dejamos con la canción, como os decimos, Stand Strong de la recopilación de la gente de Reservoir Dubs. Stand Strong. It is a worldwide thing, yeah. It is a roughneck thing, yeah. So what a world we're living in, yeah. Check out with the vibration, yeah. It is a baseline style, yeah. Priman, we have to maintain the peace, yeah. Ah yes, we have to stand strong, yeah, yeah, yeah. Stand strong in a dish of Armageddon. Stand strong in a times of tribulation. Stand strong in a dish of Armageddon. We have to stay strong and focus in a hiration. Stand strong in a dish of Armageddon. Stand strong in a times of tribulation. Stand strong in a dish of Armageddon. We have to stay strong and focus in a hiration. Flow for the people, them a live life the hardest. Some a gun fools, them a think them the smartest. It's all about your guts, cause life is a test. Pray man, you make an effort and a jah do the rest. To find some peace, it is a lifetime conquest. That's why me none even need no bulletproof vest. For them the kind of style, them are the best. Pray man, they not the north, the south, the east and the west. Stand strong in a dish of Armageddon. Stand strong in a times of tribulation. Stand strong and no bother with no wicked man. We have to stay strong and focus in a high ration. Stand strong in a dish of Armageddon. Stand strong in the times of tribulation. Stand strong and no bother with no wicked man. We have to stay strong and focus in a high ration. Simon, I'm coming down for the people. Pan the rhythm, how we call it rubber dub. Rubber dub. Simon, I me coming down for the people in a festival, a party or a club. Are you forgive me ganja weed? Surely yes, we blaze it up. We don't want no Babylon, cause surely them gwa mash it up. We need rubber up, cause it's the cream of the crop. No other MC like me chant it up. We say we coming at this session and the vibes never stop. A critical roots and it ain't no pop. I check out where the Babylon a drop. When the original man in coffee rock. Stand strong in a dish of Armageddon. Stand strong in a times of tribulation. Stand strong in a dish of Armageddon. We have to stay strong and focus in a hiration. Stand strong in a dish of Armageddon. Stand strong in a times of tribulation. Stand strong in a dish of Armageddon. We have to stay strong and focus in a hiration. Cause it's a time of tribulation. Once again we send a warning to the nation. Cause it's a time of tribulation. Uraicho, we have fi maintain, we have fi maintain. No matter where the pain and the stress in your brain, we have fi maintain, we have fi maintain. This a one time and I me as a true to the game. We have fi move on, we have fi groove on. Prima we just a keep a singing righteous song. We have fi move on, we have fi groove on. I tell the people enough maintain and sagwan, because we stand strong in a dish of Armageddon. Stand strong in the times of tribulation. Stand strong and no bother with no wicked man. We have to stay strong and focus in a high ration. Stand strong in a dish of Armageddon. Stand strong in the times of tribulation. Stand strong and no bother with no wicked man. We have to stay strong and focus in a high ration. Good night, Joe. Set the vibes, yo. Buen tema, Stand Strong, como os decimos en la recopilación Lost in Dub de la gente de Reservoir Dub, el programa de música reggae, roots reggae desde Bélgica. Vamos a seguir escuchando más temas, en este caso pues la recopilación pusimos ya también hace alguna semana, titulada The Clash Goes Jamaican, y bueno, son versiones de la banda británica The Clash pasadas por el filtro de la música jamaicana. Son un montón de bandas, la verdad, y muy muy buenos temas, así que os vamos a dejar con Transylvanians, que estarán muy dentro de poco por aquí, por Madrid. Ellos son vigueses y nos hacen una versión del Gates of the West, como os decimos, de The Clash, con todos vosotros. Starting for the night and looking back for home, and I can see the light. I start be jumping, sudden that they make this far this way. For counting time station to 44 and 8. Many make it this far and many say we're great, but just like them we work on them. I'm standing at the gates of the west. I bought money at the last of the sun. The city casts a shadow of the perfect crime. I'm standing at the gates of the east. I tell my pals on the pulse of my friend. The city casts a shadow. Will I see you again? Immigrants and remnants of all the glory. Around the bargain for another hour breeze. Read the richer in the kitchen, play spoons, plays, selling the white of his rage. Oh, say no, song went back in foreign time. Out on the dust balls, deep in the roll of mine. Or in a ghetto cellar only yesterday. There's a moving to the future. I'm standing at the gates of the west. I brought money at the last of the sun. The city casts a shadow of the perfect crime. I'm standing at the gates of the east. I tell my bones on the pulse of my friend. The city casts a shadow. Will I see you again? We'll be right back. Gaze of the West, un buen tema versioneado, como os decimos, aquí por la gente de Transylvanians, que estarán dentro de poquito por aquí, el 28 de marzo, en el tercer Mad Ska Festival, el viernes 28 de marzo. Tocarán en la Gruta 77, en la calle Cuclillo, del Cuclillo número 6, ahí en Oporto, en Carabanchel. Y bueno, estarán tocando junto con la gente de Abstemians, de aquí de Madrid, una de las bandas con mejor directo, la verdad, de aquí de la capital, de sonidos jamaicanos. Y bueno, junto también con Chris Murray, que viene desde Los Ángeles y que bueno, que estará cantando con la ayuda de los instrumentos de Abstemians. Vamos a seguir escuchando más temas. En este caso, pues bueno, vamos a seguir repasando un poquito las nuevas novedades de Liquidator Music, del sello afincado aquí en Madrid y liderado por Tony Face. El nuevo single que han sacado, de Roy Ellis, cantante de Shimarib, de la mítica banda jamaicana, junto con The Hurricanes, una banda de Los Ángeles, también dedicadas al early reggae, y que bueno, y que además cuentan con los coros de Alex Desert, de Hepcat y de Xavier Lynch. Os vamos a dejar con la cara A de este disco, la canción titulada Can You Feel It, como os decimos, Roy Ellis con The Hurricanes. Can you feel it? Roy Ellis con la gente de The Hurricanes. La verdad es que suena muy, muy bien y muy buena colaboración entre, bueno, como os decimos, la gente de Angel City Records desde Los Ángeles y Liquidator Music aquí desde Madrid, con la ayuda en los coros, también como os decimos, con Alex Desert de Hepcat, una banda, bueno, que en su momento fue puntera en la revisión de la música jamaicana, de los viejos sonidos que salían de la isla de Jamaica. Vamos a seguir escuchando más reggae. En este caso, pues el último tema del EP Rocksteady Ladies, que saca la gente desde Pamplona, de Sustrayan Records. Bueno, es la última, como decimos, la última canción de su próximo LP, Rocksteady Ladies, La canción se titula Dancing Revolution y está cantada a cargo de Miri Mito. Bueno, como ellos dicen, si no puedo bailar, esta no es mi revolución. Así que bueno, os dejamos, como os decimos, con la gente de Sustrayan Records, con su EP que en poquito a poquito ya estará en formato físico. Rocksteady Ladies se titula y bueno, Miri Mito con la canción Dancing Revolution. Dancing Revolution, Sustrayan Records nos presenta el Rocksteady Ladies, muy fresco como habéis podido escuchar y que bueno, que ya cataremos en formato físico dentro de muy poquito. Bueno, nos vamos a despedir de este lunes 10 de marzo hasta la próxima semana, como sabéis todos los lunes aquí de 12 a 1 en Radio Ela, Stay Free Radio. Y bueno, nos vamos a despedir con Goimamba, una banda también madrileña que ha sonado por aquí también estas últimas semanas y que además estuvieron tocando la semana pasada en un concierto, bueno, presentando su disco One Step. Nos vamos a despedir con el último corte de este One Step de Goimamba, la canción titulada Wheat, es una canción herbalística. Y bueno, os deseamos que paséis una feliz semana y nos escuchamos aquí como todos los lunes, como os decimos, en Radio Ela. Thank you. full of contradictions. I made my own world full of addictions. This is we, our new beat. Looking around, yes, I'm up, now I'm down. Put my feet on the ground and the shit going burn. Thinking alone, need to walk on my own. Sharing we could be found, be silent and sound. Manchester light, in case I turn white. Will I die? Are you feeling right? My feet are untied, I start getting high. Almost out in the sky. Ah. One day at last, when nobody cares what I do with my ass. I pick up the phone, 8 numbers and 5. My story begins, one of these crazy nights. I'm pretty sure my wit is pure. So we should get my drink and also get my smoke. Then I go home with something to choke on. Coming real, let's deal, it's the next episode. Step by step, there are 3 more floors. Escaping from reality, there's nothing I want more. Between madness and insane, living without pain. My thoughts are locked until I open my brain. Hope you understand, it's kinda like a ritual. I'm not going to tell you, it's certain, so habitual. But everything in this place is on my grace. I choose, I won't lose. Get high, won't you get high? Won't you get high?